Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Hemmer, que el trompetista noruego Nils Peter Molvær publicó en 1997. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Cabocla, seu penacho é verde, seu penacho é verde, é da cor do mar. Cabocla, seu penacho é verde, seu penacho é verde, é da cor do mar. É a cor da cabocla jurema, é a cor da cabocla. Mulver e seus músicos son capaces de sacarle un rendimiento inusual a los instrumentos que tocan. Esto se pone de manifiesto en el uso que hacen del pedal steel guitar, del que sacan sonidos muy inusuales. El trompetista noruego no solo viaja a través de la electrónica por su música, sino que también extrae de otras tradiciones sonoras su fuente de inspiración. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Hemmer, que el trompetista noruego Nils Peter Molvær publicó en 1997. Nils Peter Molvær, trompetista, compositor y productor noruego. Toma múltiples estilos musicales y los transforma sin esfuerzo en paisajes sonoros, únicos y dramáticos de profunda intensidad. Su notable facilidad para manejar las convenciones, a menudo contrarias del pop, el rock y el jazz moderno, le aseguró un gran interés tanto por la música acústica como por la eléctrica. Thank Esta habilidad camaleónica del trompetista Nils Petter Molvær pronto lo estableció como un músico muy solicitado en su país, lo que finalmente le llevó a tener un currículum colorido y diverso como músico acompañante. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Durante su tiempo con el aclamado grupo de jazz Mascualero, Mölberg conoció al propietario del sello alemán ECM. Este lo recibió en su prestigiosa y alabada nómina. Junto con los tres lanzamientos de Mascualero para ECM, Mölberg grabó muchas sesiones de estudio clásicas con artistas como Robin Schulkowski, Marilyn Mazur, Jon Balkes Oslo 13 y Sidsel Endresen. Molberg es un trompetista que sabe captar tanto los casquetes polares como la ardiente arena del desierto, que puede retratar tanto multitudes en movimiento como la soledad total, que se pierde, pero siempre encuentra el camino de regreso. Molberg tiene un sonido muy personal, influenciado tanto por la poesía de la naturaleza escandinava como por el cálculo electrónico. Sus influencias también incluyen a Miles Davis y John Hassell. Al escucharlo tocar, es fácil olvidar que su instrumento es una trompeta. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Hemmer, que el trompetista noruego Nils Peter Molberg publicó en 1997. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Si no el mejor, Niels Peter Molberg es indiscutiblemente uno de los más influyentes e innovadores trompetistas de jazz de la actualidad. La trompeta es uno de los instrumentos más emblemáticos del género, con músicos icónicos que la elevaron y consolidaron en el rol líder. Pero hay ejecutantes que han ido más allá en su sonoridad, con sus propuestas que exceden ampliamente sus confines. Thank you. Para el texto del presente programa, consultamos la página del propio Mölber y la del Teatro Nacional Cervantes en oportunidad del Festival Internacional de Jazz de noviembre 2019. El disco escuchado hoy fue Hemmer, de 1997. Acompañan a Mölber en el mismo Eivind Arset en guitarra y electrónicos, Morten Molster en guitarra, Roger Ludvigsen en guitarra, percusión y dulcimer, Rune Arnesen en batería, Ulf Holland y Ab und Zu en samples y Reidar Skar en tratamiento de audios. Dedicamos el programa a la maga. ¡Chao!